Bienvenido a una audición más de Enfoque a la Familia. Le acompaña Johanny Hernández. Es importante que cada persona desarrolle y cultive su propia fe, ya que el tomar la decisión de aceptar a Cristo es individual. En una serie de dos programas, Stephanie Campos conversa con Daniel y Hernán Cipolla, quienes además de ser hermanos, han escrito un libro llamado La Historia de Nico, en donde ellos exponen la importancia de tomar decisiones en la vida. Conozcamos más sobre este tema. En su programa de Enfoque a la Familia, hoy vamos a compartir una buena historia, de esas que nos inspiran, de esas que nos ayudan a encontrarnos con Dios y que también podamos llevar a otras personas para que lo puedan conocer. Vamos a hablar con Daniel y Hernán Cipolla. Ambos son hermanos y también autores del libro La Historia de Nicos. Así que bienvenidos a los dos. Daniel, un gusto tenerlo por acá. Muchas gracias, Stephanie. Un gusto también para nosotros estar contigo y estar con la audiencia del programa el día de hoy. Muchas gracias. Hernán, bienvenido. Muchas gracias, Stephanie. Nos da de verdad mucho gusto conocerte el día de hoy. Gracias. Y estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Bueno, es muy interesante porque hoy no solamente vamos a conocer un libro, sino que vamos a conocer a los autores y también algo que lo hace bien interesante es que son hermanos. Uh-huh. Entonces cuéntenos un poquito de ustedes, de dónde son, un poco de la familia también, de sus padres, de cómo inicia todo este proceso de conocer a Dios, de cultivar la fe y de ahora pues inspirarse para compartirlo con otras personas. Bueno, nosotros nacimos en Buenos Aires, en Argentina, en una ciudad de la provincia de Buenos Aires llamada Lanús. Prácticamente nos criamos allí, vivimos allí por muchos años. Si bien nuestros padres, pastores, nosotros comenzamos a estar en todo, involucrados en todo lo que tiene que ver con la iglesia desde muy pequeños, ¿no? Pasamos todo un proceso desde nuestra niñez, donde gracias al Señor sí crecimos en un hogar sano, donde la palabra de Dios siempre se ha abierto, y en ese proceso cada uno de nosotros un día se encontró directamente con el Señor. Claro. Siempre decimos, hay gente que dice, ay no, ustedes qué suerte tuvieron. Realmente encontrarse con el Señor es algo personal y no tiene que ver con que si nací o no nací en un hogar creyente. Sí, obviamente nacer en un hogar cristiano puede librarme de muchos errores o puede librarme de muchos peligros. Pero de todas maneras cada uno tiene que tener su encuentro personal. Así que en realidad desde pequeños ambos nacimos y trabajamos siempre con mucho amor, involucrados en todas las cosas del Señor y en todas las cosas de la iglesia. Así que así un poco comenzó nuestra vida. Muy bien. ¿Cómo nace este propósito de escribir un libro y también de unir esfuerzos como hermanos? Bueno, en realidad nace de lo que Dios quería hacer a través de nuestras vidas. Debería yo empezar por ahí. ¿Por qué? Quiero hacer honor también a un tercer autor de este libro y de otros libros, que se llama Daniel Dardano, que hoy no está con nosotros, pero somos tres autores del libro. Y como el Señor nos llamó de alguna manera a enseñar a la gente cómo realmente tener una comunión correcta con Jesucristo, cómo poder ver que su vida, cuando conoce a Jesucristo, puede ser totalmente plena, independientemente del lugar donde nació, de las circunstancias socioeconómicas en las que viva, Jesucristo puede transformar una vida por completo. Y a veces hemos sufrido mucho viendo que muchos que dicen conocer a Jesucristo no viven una vida tan plena como debieran vivirla. Uh-huh. Y eso siempre produjo dolor en nuestro corazón. Y a raíz de lo que Dios quería hacer a través de nuestras vidas para bendecir también a los cristianos, a la iglesia de Jesucristo, es que nace del mismo corazón de Dios el hecho de que empecemos a escribir. No es que nosotros nos hubiéramos propuesto escribir, es que Dios nos habló que debíamos hacerlo. Y déjame decirte, Stephanie, que es muy diferente cuando uno, por lo menos conociendo a Jesucristo, se propone hacer algo porque tiene ganas de hacerlo, a cuando Dios nos dice que debemos hacer algo. Es un mundo de distancia y de diferencia. Y gracias a Dios, hoy, después de muchos años, podemos darnos cuenta del resultado. El escribir prácticamente nos ha llevado 18 años. Hace 18 años que estamos escribiendo. Y recién ahora los libros están empezando a darse a conocer. Quiere decir que pasaron muchas cosas, hay mucha historia detrás, pero lo que estamos convencidos es que no solo llegó el tiempo apropiado para que los libros se den a conocer, sino que también nosotros estábamos preparados para escribir lo que Dios quería que escribiéramos y así bendecir a la gente. Claro. Y Stephanie, quiero agregar algo a lo que Hernán está diciendo que tiene que ver con esto. Lo precioso de estar en la iglesia, que es la familia de Dios, es que todos nosotros hemos sido limpiados con una misma sangre, que es la de Jesucristo. Es decir, la hermandad nuestra es una hermandad proveniente de la sangre de Jesucristo. No es una hermandad proveniente de la sangre que venimos de la familia Chipola. Uh-huh. Ese es el ámbito natural. Pero en el ámbito espiritual, que es además el ámbito que va a permanecer por la eternidad, así es. Ese es el que más vale, es el de la iglesia, es el que Cristo hizo con nosotros. Entonces, alguno podría decir, bueno, trabajan juntos porque son hermanos. Realmente tenemos que decir que no. ¿Por qué? Porque a nosotros nos sucedió, junto con Daniel Dardano, como él habló, que de golpe, como le sucedió a Pablo y a Bernabé, Dios habló y dijo, apártenmelos a ellos porque yo voy a levantar un ministerio con ellos. Fue apostólico y empezaron ahí a trabajar con las iglesias. De la misma manera nos habló el Señor sobre Hernán, sobre Daniel Dardano y sobre mí. Y de golpe, un día, como él lo quiso, habló sobre este equipo ministerial y así empezamos a trabajar. Es decir, no surgió ni por amistad, ni porque había una familiaridad, porque a veces nos manejamos en esos términos, pero siempre decimos esto, ¿no? Si bien es precioso que todas las familias completas, todas completas, sean parte de la iglesia, pero tenemos que entender esto. Cuando hablamos de la iglesia, ya tengo que olvidarme de mi familia de sangre y de carne, porque esta es la verdadera familia, es la que Dios está armando de una forma diferente. Y eso nos ayuda a entender cómo son las cosas en el reino de Dios, que son diferentes a cómo ocurren en el reino de los hombres, ¿no? Claro. Entonces creo que esto es importante. Si bien somos hermanos, estamos trabajando juntos porque esa ha sido la voluntad de Dios y en eso estamos gozosos y haciéndolo. Qué bueno. ¿Cómo fue ese reto? Porque Dios a todos nos hace un llamado. En el caso de ustedes fue a escribir y sacar todo este material. En otras personas pueden haber otros llamados, pero muchas veces quizás el temor, la duda, la ansiedad pueden jugarnos una mala pasada e impedir que ese propósito y ese llamado se cumpla. Bueno, en realidad, déjame decirte algo que considero muy importante. Cuando Dios llama a una persona, esa persona jamás puede confiar en sus propias capacidades o fuerzas para hacer lo que necesita hacer. Ahora necesita aprender a depender del Señor en todos los ámbitos y confiar en lo que ha recibido. Por eso es tan importante cuando la gente puede entender lo que significa haber conocido a Jesucristo, pero que la misma vida de Cristo, ese Cristo que no solo murió, que también resucitó, que también ascendió, que la Biblia dice que está sentado a la derecha de su Padre, ese Cristo que tiene todo poder y toda autoridad, es el que vive dentro de los que nos llamamos cristianos y los que sabemos que tenemos esa vida. De esa vida depende todo lo que hacemos. Realmente, si fuera por una cuestión de habilidad, posiblemente tendríamos muchas otras habilidades que podríamos sacar a luz y desarrollar. Pero hacemos lo que hacemos confiando en lo que tenemos adentro, no en que somos muy hábiles para escribir o no. Por eso, además, como te decía antes, este proceso de escribir lleva muchos años y hemos corregido nuestros propios libros muchas veces. Muchísimo. Porque realmente es un proceso arduo y sobre todo para llegar a decir lo que tenemos que decir y que si tú, por ejemplo, tomas el libro, lo puedas leer y entender. Muchas veces eso es difícil para un escritor. Tiene algo en su cabeza, lo escribe y cree que está dicho lo que tiene en su cabeza. Y cuando lo lee una tercera persona dice, no entiendo lo que quieres decir. Sí. Y uno se da cuenta que no toda la gente lee en nuestra mente. Hay que escribir con claridad para que el lector entienda exactamente lo que necesitamos decir. De hecho, mire, Stephanie, aunque luego vamos a hablar más un poco de la historia de Nikos, que ya la gente va a saber qué es, que es un libro diferente. De hecho, nosotros ahora estamos involucrados de llenos en escribir unos materiales que si lo haríamos por fines económicos, no sería la mejor decisión, diría alguno. ¿Por qué? Porque algunos de los materiales que estamos escribiendo, por ejemplo, estamos escribiendo un libro llamado Equipamiento para Todos. Pero este Equipamiento para Todos es una serie de enseñanza y entrenamiento. y son 7 libros, son 7 niveles de libros. Ya se lanzó el nivel 1, que se llama Solidez, y son libros donde no solamente leemos, sino que hay que trabajar, hay que llenar, hay que contestar preguntas. Y tú sabes que cuando se trata ya de contestar preguntas, no es lo mismo que leer un libro de texto, donde yo simplemente me siento y leo. Uno dice, ah, bueno, si quieres vender más libros, es mejor un libro de texto que un libro que alguien tenga que estar trabajando. Pero nosotros entendimos de parte del Señor que es muy importante que la iglesia esté fundamentada en la verdad revelada de Dios. Hay una frescura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre es actual. Siempre Cristo se lo conoce más allá de lo que lo conocemos hoy. Mañana lo vamos a conocer más que hoy, porque Él se va revelando más. Y eso es lo que queremos hacer, una revelación actual, fresca, imprimir en esas páginas. De manera que un lema, por ejemplo, que tiene el material Equipamiento para Todos es que justamente es profundo en su contenido y sencillo en su desarrollo. Es algo dicho con un lenguaje realmente sencillo. Evitamos palabras difíciles, dificultosas de entender, que sea un lenguaje sencillo, pero a la vez que guarde la profundidad de aquellos que el Espíritu Santo nos ha mostrado dejar en esas páginas. Entonces, alguno de estos libros, como este que te digo, Equipamiento para Todos, está hecho para que las iglesias, con aquello que tienen en su mano, sean bien fundamentadas en la palabra. Muchos pastores, cuando nos escuchan las diferentes presentaciones, nos dicen esto: es como que ustedes entraron en un hueco de lo que se está necesitando, porque nos damos cuenta, dicen los mismos pastores, que si le predicamos a la iglesia, le damos unos mensajes inspiracionales, pero luego vemos que falta base. Base, o sea, que estén bien sustentados. ¿Y cuál es el riesgo de esto? Lo que la misma palabra dice, que llevados, dice, por cualquier viento que sople de cualquier clase de doctrina, la persona sea llevada por falta de una buena base en un conocimiento de la Escritura, pero no solo del texto, de la letra, sino del espíritu de la Escritura. Claro. Por eso una de las cosas en las que más nos hemos enfocado es en eso. Entonces, en este libro específicamente, o en estos que van a ser 7 libros, pero en este momento está el primero a la venta, que es Equipamiento para Todos, Nivel 1, Solidez, estamos con estos libros empezando a fundamentar a la iglesia, de manera que a través de unos 2 años aproximadamente, cualquiera que esté siguiendo estos libros pueda estar bien fundamentado. Y muchos pastores lo están empezando a tomar y comprar una cantidad de libros para entrenar a la iglesia de esta manera y darle una base sólida. Como padres de familia, debemos enseñar a nuestros hijos, especialmente con el ejemplo, a tomar decisiones que nos permitan crecer y escoger lo mejor. Y ahora compartimos con usted un nuevo mensaje en Finanzas con Propósito. Hola, ¿qué tal? Pablo le decía a los romanos que en lo que requiere diligencia no seamos perezosos. Muchas personas han empezado un negocio propio, un negocio familiar que le genere ingresos para todos los gastos necesarios del hogar. Algunas ideas que le pueden ayudar para que su negocio sea exitoso son las siguientes. No mezcle dinero del negocio con el dinero de la familia o el dinero personal. No descuide la mercadería ni compre en exceso para que no se llene de inventarios innecesariamente. No venda por vender, asegure que va a tener una ganancia en cada producto que usted logre colocar en el mercado. Evite fiar y dar crédito innecesariamente para que no vaya a perder su dinero. Ahorre en un lugar seguro como una entidad financiera de su confianza para eventualidades y reserve para pagos futuros. Y por último, brinde el mejor servicio a sus clientes. Le habló Javier Angulo de Finanzas con Propósito de Enfoque a la Familia. Visítenos en finanzasconpropósito.org. Si usted necesita apoyo o consejo en este u otro tema, le invitamos a que nos escriba al correo ayuda@enfoquealafamilia.com o a nuestro perfil de Facebook y Twitter. También en nuestra página enfoquealafamilia.com podrá encontrar más material que le puede ayudar, así como nuestra tienda en línea, donde puede descargar nuestras conferencias o programas de radio. Gracias por haber estado con nosotros. Se despide Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.